Bueno, la verdad que es un día, una jornada, te diría, de reflexión, de paz. Como platense, como ciudadano de la provincia de Buenos Aires, me parece que es un quiebre en cuanto a la provincia de Buenos Aires, porque este tribunal no solo ha condenado a los culpables de una gran parte del genocidio en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, que fue una de las más golpeadas en la última dictadura, sino que ordenó investigar a muchos civiles que formaron parte de esa dictadura. También ordenó investigar, remitir copias por la participación de La Nación y Clarín en la causa Papel Prensa, por los testimonios que aquí se dieron por el traspaso compulsivo. Y también ordenó investigar a la Iglesia Católica y a Monseñor Grasselli. Y me parece que el fallo es ejemplar en cuanto que no solo condena a los culpables, a un civil, SMART, a gente de diferentes centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires, sino que también, de alguna manera, muestra a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, en qué consistió el genocidio. Y me parece que en esto del genocidio, el fallo es revolucionario, es un fallo creo que único a nivel mundial, porque habla de un grupo nacional de personas que pensaban distinto a aquel modelo que quería imponer la dictadura. Y bueno, la verdad que este tribunal honró esta justicia democrática que estamos buscando, porque le habló al pueblo, le dijo: aquí hubo un genocidio en la provincia de Buenos Aires, aquí se mataron miles y miles de personas, la ciudad de La Plata fue muy golpeada, si no la más golpeada de la dictadura. Y me parece que hoy los platenses y los bonaerenses podemos descansar un poco más en paz, porque se ha hecho justicia en torno al exterminio, la masacre que se dio en la provincia de Buenos Aires y en La Plata.